que vino a alegrar mi vida, más sabiéndose querida, abusa de mi querer. Me vino a reverdecer mis ganas de ser poeta, es quien ordena y decreta, es reina en todo momento, con todo mi sentimiento voy a brindar por mi nieta. ¿Te queda bien? ¿Lo seguimos por mano? Sí, por mano. A ver, brindaba una tejedora por la lana y el palillo, porque nazcan más chiquillos para tejer hasta la aurora. Soy dulce y abrigadora, mas en amor no hallo afín. Por eso, siendo gentil, recomiendo mi camita, y es que soy más calientita que dormir con calcetín. Brindo por la facultad humana del pensamiento, la que brinda entendimiento e imaginatividad. Fabricar posteridad es su más alta misión, mas guarda otra condición en su complejo artilugio, que es el brindarnos refugio cuando sufre el corazón. Voy a brindar por la oscura capa que nace a mis pies y que dibuja al revés en la pared mi figura. La soledad se sulfura porque inútilmente espera verme solo por la acera, desprovisto de mi alfombra. Quiero brindar por la sombra, incansable compañero. Pidiéndome de todo el coro, quiero regalarle las 5 damas que leyeron uno de mis libros. Por supuesto, si no, no lo lee nadie. Bueno. Mientras pasa el bigote, vamos a pedirles que piensen sus cuecas. La idea es que improvisemos temas nuevos, ¿ya? Así que ustedes proponen de qué quieren escuchar estas cuequitas. Ah, vale. La Rocío quiere. No me dan, dice que no le dan. Eso es discriminación. Oye, no digas no me dan porque es feminismo, la vuelta. Por favor. Después encontráis que te dé y te enojáis. No. Chao, chiquillos. Chao. Welcome. Cuando te dejen de dar, entonces ya entonces. Tres temas para las tres cuecas improvisadas que vamos a hacer. Para ir cerrando ya esta tarde. La cueca de la rueda. Sobre la rueda de la cueca. Una cueca sobre la rueda. Sí, sobre la rueda. Una cueca sobre la rueda cualquiera. La rueda de canto. ¿Pero cómo? La cueca de la rueda. Yo tengo una buena. ¿Cuál? La cueca del piropo. Ya. Y la cueca del navegado también. Ya. La cueca del navegado, la cueca del piropo ahí. Y la cueca del canto a la rueda. Ya. De la cueca. A ver, ¿cómo es? Una meta cueca. Una meta cueca. Una meta cueca. Una meta cueca. A propósito de antifeminismo, una meta cueca. La del navegado y la del piropo. La del navegado, ya, eso es. Y cerramos con la del piropo. Ya. Ya. Entonces, ¿cuál es el resto? La cueca de la cueca. Ya. De la cueca del canto a la rueda de la cueca. Ya. La cueca del navegado y la cueca del piropo. Listo. ¿A dónde le quiero? Ahí vamos. ¿Puedes cantar en mi dedito, no? La Antonieta. A ver. Yo creo que sí. Yo no. ¿Qué pasó? Yo no. Bailar si quieres. cuando sale la fuera, sale tu hermano, pa' que siga la rueda, el que es paquiano. Brindaré por el otoño que pinta de mil colores los árboles y las flores y al más pequeño retoño. Yo que no soy tan bisoño, esta estación me convida a buscar dónde se anida el secreto del amor que ha puesto tanto color al otoño de mi vida. Brindaré por el amor, por la paz, por la esperanza, por el odio y la venganza, por la rabia y el dolor, por la alegría y el horror, por el enamoramiento. Brindo, vean que no miento porque hablo con verdad. Brindo con sinceridad, brindo por los sentimientos. Salud. Salud. Voy a brindar por la caña, compañera del carrete, la que en mi cuerpo se mete, la que... Voy a brindar por la caña, compañera del carrete, la que en mi cuerpo se mete, en mi cuerpo a darse maña. ¿Qué situación tan extraña esta que estoy soportando? Y aunque me esté desmayando y se parta mi cabeza, solo tengo la certeza que se me pasa tomando. Yo brindo, dijo una gata, por mi pelaje perfecto, mi misterioso intelecto y esta distinguida pata. Mi espíritu poco acata las normas establecidas, más mi humana complacida me idolatra y me soporta, su nombre poco me importa, pero me da la comida. ¿La cueca de él? La cueca del navegado. Navegado. Navegado. ¿Qué parte? Usted mismo. Chao. Vamos, fijo. ¿Yo mismo? Todo el rato. Sí, sí, vamos. ¿En qué tono? ¿En sol? En sol de nuevo. Sí. Ya, chiquillo, haga palmita. Siguiente. volviendo lo de la cocina. Dijo anémona nevada, Neruda de la cebolla. Yo brindo por esa joya de la carne nacarada. Cuando la quiero picada, algunas lágrimas noto, pero al lado del poroto, un medio limón le estrujo a esta invitada de lujo en el cauceo del roto. ¿Qué rico? Hablando de dónde se hace el cauceo del roto. Ya. A propósito. Cuatro elementos en guerra empatan con armonía. Y un alfarero decía, brindo porque yo amo la tierra. Ella es mi amor, ella encierra toda la erosión del viento. El agua y su movimiento, barro que mi mano inunda, para que el fuego la funda y defina con su aliento. Toma. Bonito. Por los cogollos brindamos, porque en la mente se clava. Lo que antes Luca costaba, hoy te lo venden por gramo. Y cuando al fin lo fumamos, ha comenzado el ritual. Y aunque me ofrezcan letal, un paraguas o bien un creepy, o aunque me ofrezcan un tripi, me quedo en lo natural. Vamos a cambiar de tono, parece, no, de tono. Bueno. ¿Algún músico presente que nos indique un tonito un poquito más bajo? Tendría que ser fa, ¿no? ¿Ah? Fa, pero es que hace mucho cejillo. El mío, entonces. Y el mío, mucho más bajo. Sigamos eso, que apriete. Ya, chiquillo, palmita. Sería como bota junto al hisopo. Métete al hisopo, pero está bien. Está bien. Hay suerte que se inventó ahora. Muchas gracias por estar. Yo pensaba que rima con piropo y era hisopo y era jopo. Topo. Topo también. Claro. Pero si decís topo, ya es femenino. No, topo está explicado. Aquí estamos, los payadores en transición, gracias. Gracias por la paciencia. Despedida. Gracias, guayitas ricas. Pero ahora vamos a tomar algo ahí. Ah, perfecto.